En este video aprenderás por qué eres atacado tanto en el mundo espiritual. Es que Dios quiere que seas respetado en él. Mira este video que traerá una gran enseñanza para tu vida y déjame tu comentario. El Señor me dijo en una ocasión, yo llorándole a Dios, llorándole, Señor, aléjame estos demonios, quítalo de mí. Venían uno tras otro y pleito tras otro. Y el Señor me decía, Beatriz, si le ordeno que se retiren, todos se retiran en un instante, pero a ti no te van a respetar. Luego tú no vas a poder orar por la gente y ser libre, porque ellos me respetan a mí, porque yo los vencí, pero tú todavía no has vencido. Y la palabra de Dios dice que como Él venció, ¿cómo Él venció? Peleando, enfrentándolo, resistiéndolo. Así tú vas a vencer también. Entonces, quiero que anotes esto. Hay personas que hay demonios que están viniendo, abusando, viviendo con ellos. Hay personas que se lo van a encontrar extraño. Pero los demonios viven y abusan, incluso violan a muchas personas. Lo que le pasa, ¿saben lo que le estoy diciendo? La gente vive una situación espantosa en esa dirección. Pero escúchame, esos demonios están viniendo a ti porque Dios te está esperando que tú te levantes y te arrolles la manga, como yo hacía cuando era nueva creyente, que yo me arrollaba la manga y que iba a pelear. No iba a pelear, pero cuando yo entendí que Dios me estaba permitiendo el enfrentamiento para que yo lo mandara para el infierno bien sonado, como dicen algunos puertorriqueños, bien sonado, usted lo mandara para allá con una buena paliza, que ese demonio llegara al infierno a decir, bueno, me derrotó, yo no regreso contra él, y tuvieran que mandar otro más fuerte, y usted iba a mandar el otro bien sonado para allá. Y yo ese día me arrellendaba las manos y decía, esta noche se va a pelear, y lo espero clamando, y lo espero orando. Mire, y comenzaba a reprender, y te va. Comenzaron a retirarse unos por uno. Incluso a veces me decían, me voy, me venciste, y se retiraban. Y pasa algo cuando tú lo vences, cuando tú lo derrotas. Y es que la palabra establece, y el reino espiritual establece, que si yo derroto un demonio, ese demonio pasa a ser esclavo mío. O sea que yo le puedo ordenar salir de donde él esté y tiene que irse, porque ya me conoce, ya entiende que yo lo derroté. Y él no solo está respetando a Dios en mí, también me está respetando a mí. Y yo quiero que tú entiendas esto. No estás diseñado para pasar 5 años peleando con un demonio derrotado. No estás diseñado para eso. Simplemente no has sido lo suficientemente violento. Hay gente que dice, pastor, es que los demonios me esperan toda la noche cuando yo me acuesto. Criatura, no te acuestes. Di, durante esta semana duermo de día y vigilo de noche, y lo voy a esperar clamando con mi Biblia en mano, reprendiendo, atando, y vuélvete violento. Estamos en una guerra, Señor, esto es serio. Hay gente que se quita la vida porque los demonios no lo dejan dormir. Hay creyentes que están al borde de la locura porque los demonios no lo dejan dormir, y ellos van y se le acuestan toda la noche. Mi vida, agárrate una semana de vacaciones, duerme de día y pelea de noche, y dile, ¿a qué hora tú vienes? A esta hora te voy a esperar, y no te dé temor, enfréntalo hasta que se vaya derrotado al infierno, a dar su reporte y a decir, María, Juana, me dio hasta con la cubeta, me dio con el suave, estoy desbaratado, no voy contra ella más. ¿Y sabe qué va a pasar? Va a venir uno más fuerte. Y cuando ese más fuerte regrese al infierno, llegó el cabo, se fue apaleado, llegó el raso, se fue apaleado, llegó el cabo, llegó el teniente, se fue desbaratado. El infierno dice, Juana, es peligrosa. Es peligrosa. Respeten su entorno y vamos a ver cómo organizamos un plan organizado para poder atacarla, porque no podemos mandar a cualquier chivito ni a cualquier demonio harto de jobo, como decimos aquí en Dominicana. No podemos mandar cualquier mestrecita contra ella. Es peligrosa. Y ahí es que Dios comienza a decirte, el infierno te considera una amenaza. Una amenaza. Yo quiero que te vuelvas una amenaza para el infierno. Una amenaza. Que esos demonios que te están atacando, que te están atormentando, tú te vas a parar hoy y vas a decir, escúchame bien, tienes 2 años dando me lata, pero en este mismo tiempo te vas a ir al infierno bien apaleado, y el infierno va a conocer que hay un hijo de Dios en la tierra que sabe pelear. Así que ármate de valor, porque la gente que es conocida en el infierno es la gente que se armó de valor y le dijo, se acabó, me harté del diablo, como dicen, me harté de él, ya está bueno. Y se ponen en pie de guerra y obtienen la victoria. Derrotan los demonios que le hacen frente. Que Dios te lo está permitiendo para que tú los derrotes. Porque es que Dios quiere un soldado vencedor. Dios no quiere un soldado endeble. Dios te está formando como soldado. Si usted no sabía, despierte a la realidad. Usted pasó a ser parte del ejército de Jehová de los ejércitos. A usted lo reclutaron para el ejército más poderoso de la tierra. El entrenamiento es real. Y aquí la guerra es totalmente real. Entonces usted no puede estar llorando en una esquina diciendo, ay, que vengan y me lo quiten. No, no, no. Pare, que agarre su alma. La alma que Dios le dio, dijo, si Dios me lo permitió porque puedo, y esto me lo como porque me lo como como pan, y voy a ser libre en el nombre de Jesús. Y usted se para con violencia. Llega un momento que el cielo, a ver que tú tienes una victoria, el cielo celebra. Tienes otra, el cielo celebra. El infierno está temblando porque ya derrotaste uno, derrotaste otro, y los ángeles están diciendo, bravo, oye, nos estamos ganando un soldado en la tierra terrible. ¿Vieron cómo le dio ese tablazo a ese demonio? Derrotó el otro, derrotó el otro, y el cielo está en expectativa y el infierno también. Llega un momento que el infierno está temblando y está diciendo, es peligroso, tenemos que tener cuidado con él, nos desencama de todos lados, nos echó fuera de la casa, nos echó fuera de sus hijos, y el cielo está diciendo, bravo, ya tenemos un general allá abajo, ya ese no un raso llorón gritando y recogiendo basura, es un general, está armado y es muy peligroso. Y el cielo te conoce, y el infierno también te conoce. Y yo quiero a la gente en los comentarios que son conocidos por el infierno, gente que los demonios le dicen, yo te conozco. En una ocasión íbamos a echar por un demonio y me dice, que yo te conozco. Digo, por eso es que te tienes que ir, porque me conoces. Y hay gente que le dice, ay, sí, Dios, que me conoce. Y que me conoce. Es que sabe que cuando vino contra mí lo mandamos para el infierno con la narga caliente, como decimos, a puro palo. Porque usted tiene que ser violento. No es posible que usted, ay, que me están dando palo. ¿Qué tú estás haciendo? Aguantando golpes. No, agarra la espada del espíritu, agarra la palabra, métete en ayuno. Quiero que entiendas algo. La gente que está siendo subyugado por el enemigo, que lo atacan, que lo abusan, que lo desbaratan. Usted no puede hacer un ayunito batatero hasta las 12 ni que de mediodía. Usted tiene que entrarse en un ayuno agresivo. Y usted tiene que levantarse en un nivel de oración agresivo. Y decirle al enemigo, si la guerra está fuerte, entonces la resistencia va a ser fuerte. Y créame que va a salir corriendo. Porque yo tenía atadura por todos lados, yo estaba atada por todos lados, y comencé uno por uno, digo, ahora va el que me ataca de noche y viene y se me tira a la cama a volverme un disparate, y comenzaba a esperarlo, ya sabía a la hora que llegaba, digo, te voy a esperar hoy, nos vamos a embojotar aquí, no se sabe quién va a salir más de baratado, y comenzaba a reprender, y mira, a veces se armaban una, que a mí me daban unos trayones, poniendo el trayón, y yo decía, tú me puedes matar el cuerpo, pero de que te destrozo, y en el nombre de Jesús te va, y te va, y ¿sabes qué hacían al final? Se iban, y volví el otro, ahora viene el otro, y volví y se iban. ¿Qué pasa al final? Al final quedas totalmente libre. Y si un demonio va a tocar tu casa, tiene que pedir un permiso. Y te ven a distancia y comienzan a echarse para atrás, porque ya tú eres conocido allá abajo. Los demonios, cuando los apóstoles cruzaban, salían chillando, pero era porque ellos habían enfrentado una batalla en el mundo espiritual. Nadie que no ha vencido al hombre fuerte, como dijo Cristo, puede tomar el botín. La gente que ustedes que está por ahí orando y gente siendo libre, son gente que enfrentaron esos demonios en su propio cuerpo. Ese problema que tú tienes, esa batalla que tú tienes, lo que está indicando es que Dios te quiere capacitar a ti para libertar a otros. Pero antes de que eso pase, tú vas a tener que enfrentar y derrotar el demonio que te está haciendo guerra, y el otro que venga, y mandarlo al infierno con el reporte, que allá se conozca tu nombre, que vaya el primero y diga, Juan acabó conmigo, que vaya el segundo y diga, Juan acabó conmigo, que vuelva el tercero y diga, Juan acabó conmigo, que cada rincón del reino de las tinieblas conozca que tú te llamas, ¿cómo te llamas? Porque escúchame bien, tú le sirves a aquel que nunca ha perdido una batalla. Quiero que te armes, yo quisiera transmitir a tu espíritu la valentía, el coraje que debes de tener de saber que tú eres un hijo de Dios, del Dios que se paró y le dijo a la muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, que le quitó la llave de la vida y la muerte al enemigo, que los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Así que yo te digo, el cielo te va a conocer como un guerrero poderoso y el infierno te va a conocer como un guerrero peligroso, pero tienes que darte a conocer arriba y abajo, que cuando los ángeles digan, fulano de tal, si tenemos un general allá abajo y está subiendo de rango, cada día derrota más demonios, y que los demonios digan en el infierno, sí, es peligroso, está en la tierra y cada día manda más demonios destrozados, está desbaratando nuestros planes, está destruyendo nuestros planes, porque a eso te llamó Dios, para destruir toda fuerza del enemigo. Dice la palabra de Dios que la puerta del infierno no prevalecerían contra la iglesia de Cristo. Iglesia, te pusieron en la tierra como un ejército poderoso para que... Y usted dirá, ¿qué es lo que las puertas del infierno? ¿Y qué significa que no prevalecerían? En aquel tiempo las ciudades estaban rodeadas de murallas y siempre a esa muralla le ponían una puerta. El lugar más asegurado por los soldados era la puerta, porque si un enemigo iba a entrar, tendía a entrar por la puerta porque las murallas eran impenetrables. Entonces trataban de poner la mayor seguridad en la puerta. Y Cristo lo que está diciendo cuando dice que ni las puertas del infierno iban a estar en pie delante de la iglesia de Cristo, lo que estaba diciendo era, ni el lugar más asegurado del infierno se va a quedar de pie delante de la presencia de la iglesia de Cristo. Óyeme, Jesús dejó en la tierra un ejército poderoso, armado y peligroso. No víctimas, no gente que le andamos llorando al diablo. No, no, no. Ármate de valor, que a ti te tienen en un campo de entrenamiento. Y esos 10, 15, 20 demonios que te están dando palo, tienen que ir todo a dar su reporte allá abajo. Mándalo bien sonado para allá abajo. Levántate en el Señor y dile, si acabo, te vas a buscar otro palo donde rascarte, pero a mí no me vuelves a poner la mano, a mí no me vas a tocar, y quiero que te armes de valor. Y estoy hablando con esa gente que están siendo maltratados, que están siendo abusados, y te digo que con Jesús se puede, porque así como Él venció, tú vas a tener la victoria, pero tienes que pelear. Señores, no hemos tomado la guerra como que estamos de paseo, de vacaciones, en un rincón bebiendo agua de coco. Estamos en una guerra espiritual, y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, y la guerra es seria. La guerra es tal que tú esclavizas al reino de las tinieblas, o ellos te esclavizan a ti. Obligatoriamente va a haber un esclavo. Entonces, si tú sientes que me tienes esclavizado, es porque tú no estás venciendo, no estás ganando, y tienes que sacudirte en este pleito. Sale un esclavo y te vas a proponer que ellos sean los esclavos, que ellos tengan que obedecer, que ellos tengan que retirarse. Y estoy hablando al espíritu y a la conciencia del ejército de Dios que está en la tierra. Ya basta. Llega un momento que tienes que decir, ya basta. Hasta hoy voy a dejar de jugar al ayuno. Voy a dejar de jugar a la oración. Voy a dejar de jugar a los 5 minutos de oración, donde tengo el diablo dándome tablazo toda la noche. Y yo con 5 minutos, Padre, gracias. Lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Mire este ayuno hasta el mediodía, hasta las 10 de la mañana. Me voy a comer la lechuguita a las 10 de la mañana. Porque tú sabes que yo soy débil. Te van a esclavizar y te van a destruir. Un soldado en la batalla o se hace fuerte o lo matan. Así que levántate, levántate. Quiero que seas conocido en el cielo. Quiero que tu voz sea conocida en el cielo. Quiero que antes de que esté ya la palabra en tu boca, el cielo esté descendiendo a responder. Pero quiero también que te hagas conocido en el infierno. Que todo lo que te está haciendo guerra en tu casa, tú te pares como un soldado que eres. Como un soldado que eres, por tu casa, por tu vida, por tu salud. Dios te dio la armadura. ¿Y sabes por qué Dios no ha permitido y ha echado fuera todos esos demonios de tu casa? Porque Dios tenía el plan de que tú fueras un guerrero. Y a los guerreros no se le pelean las batallas. Los guerreros tienen que aprender a pelear. Si un ejército va a la guerra, el líder de ese ejército no se pone delante de cada soldado a pelearle la batalla, a matarle a los enemigos. Cada quien va a defender su frente, cada quien va a defender su vida, cada quien va a defender su nación. Entonces usted tiene que entender que usted es un soldado. Y yo quiero que te repitas esa palabra: yo soy un soldado. Y me voy a proponer no ser un raso ni un cabo. Yo voy a ser un general y de capitán para arriba, conocido en el cielo y conocido en el infierno como una amenaza. Porque nos dejaron en la tierra armados con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, para arrebatar a la gente del fuego, para hollar serpientes y escorpiones. Y se nos dio poder contra toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará, dice la palabra de Dios. Pero si nos hemos rendido y le hemos dicho al enemigo, ponme las cadenas, ven que yo soy débil, ay, amárrame, sí, llévame, esclavo. No, no, tienes que pararte y tienes que ser violento y tienes que decirle, ya basta. En una ocasión yo estaba pasando por esa situación horrible de ese espíritu que venía a querer vivir conmigo y llenaba todo el ambiente, acababa conmigo, y un día dije, hasta hoy, diablo, te vas a ir derrotado. Y recuerdo que le tiré, y cuando le tiré, que lo agarro, se transformó en una serpiente horrible en mis manos, que la lanzó lejísimo, y le dije, hasta hoy te voy a esperar despierto, y si es a palo es a palo, pero nos matamos, y a mí no me vuelves a tocar. Y me levanté en fe y comencé a declarar la palabra, y no me tocas, porque no me tocas, porque me cansé. Y yo quiero que te canses en esta hora. Eres un soldado del reino de los cielos, eres un soldado del ejército de Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Te puso en las filas, y no te puso en las filas porque eres cobarde ni debilucho, te puso en las filas porque confío en ti. Así que esa guerra que tienes alrededor, te vas a poner en pie de guerra y la vas a vencer y la vas a derrotar en el nombre de Jesús. Así que yo quiero que se levanten aquellos que están siendo conocidos en el cielo y aquellos que están siendo conocidos en el infierno, y date a respetar. El Señor te dio autoridad para que te des a respetar. Él te entregó la autoridad para que te des a respetar. Porque aquí estamos peleando una guerra donde el que vence al otro esclaviza al que es vencido. Y si tú sientes que te tienen esclavo, es porque te estás rindiendo. Porque la palabra de Dios dice que si usted no se rinde, Dios le va a entregar victoria, sea violento. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y violencia, mire, es pleito, y los violentos lo arrebatan. Así que transfórmese en un violento en el espíritu, arrebate lo que es suyo, arrebate su libertad, arrebate su salud, arrebate su familia, arrebate todo lo que usted crea que el enemigo le está arrancando de las manos, arrebátelo, levántese en el Señor y que lo conozca el cielo y que lo conozca el infierno como una amenaza, que el cielo diga tenemos un soldado en la tierra que podemos contar con él, y que el infierno diga hay un soldado en la tierra que es peligroso y vamos a tener que tener cuidado con su entorno. Aleluya, que Dios te bendiga y que se levanten los guerreros en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.